La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos nuevamente en la cocina del miedo. Otra vez sin Horacio Sechi, que está con un poquito enfermito. Así que bueno, le dedicamos este programa a él y esperamos que pronto vuelva aquí con nosotros. El programa de hoy tiene dos invitadas. Estábamos atrasadas con las mujeres invitadas, ¿no? Así que trajimos dos en un solo programa. Doble lujo. Son Fabiana Rousseau, que es la directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y Valentina Pueyrredón, que es integrante del equipo del Ulloa. Bienvenidas, gracias por venir, gracias Valentina por y Fabiana, gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, con ella vamos a hablar, lo primero que les vamos a preguntar es qué es el Centro Ulloa, que lo primero en realidad es saber por qué se llama Fernando Ulloa algo. Después nos van a contar qué es el Centro Ulloa, pero quién era Fernando Ulloa. Bueno, Fernando Ulloa fue un psicoanalista que durante la década del 70 se ocupó de generar un espacio, digamos que atravesara el concepto de salud mental y derechos humanos en la Argentina, acorde a todo lo que estaba sucediendo durante aquellos años y qué pasaba con los psicoanalistas que tenían que trabajar con personas que estaban en ese momento afectadas por la desaparición de sus familiares. Y entonces todos los conceptos teóricos que el psicoanálisis podía aportar no alcanzaban para pensar los efectos de la desaparición a nivel social y, bueno, por supuesto, a nivel de la singularidad de cada historia. Entonces, Fernando fue quien funda en la Argentina un poco este campo de trabajo y, sobre todo, además, funda un concepto bastante central en estos temas que tiene que ver con cuál es la ética del psicoanalista frente a lo siniestro, ¿no? Es decir, qué pasa con esos efectos del ominoso y cómo posicionarse sin resbalar directamente al campo de la militancia política, sino como psicoanalista, en qué punto podemos nosotros anclar para trabajar estas ideas. Así que, bueno, en honor a él le pusimos el nombre al centro que dirijo. Y ahora, en un ratito, vamos a saber qué es lo que hace el centro. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La calle Yuperra en el medio encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yuper raya al medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Volvemos entonces a la Cocina del Miedo. Estamos aquí con Fabiana Russo y Valentina Pueyrredón. Fabiana es directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y Valentina integra el equipo de profesionales de ese centro. Fabiana, ¿qué es el Ulloa? Tenemos que explicarle a alguien que no tiene idea de qué se trata el Centro Ulloa. ¿Qué es? Bueno, el centro justamente es un centro donde asistimos de modo integral a personas que han sido afectadas por violaciones de derechos humanos. Uh-huh. Cuando surge la idea de trabajar un grupo de profesionales de la salud mental dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el año 2005, uh-huh, la idea era poder reinstalar los debates acerca de cuáles eran las, digamos, cuál era la actualidad de los efectos que el terrorismo de Estado seguía provocando a nivel de las víctimas directas y también a nivel de lo social. Y sentimos una necesidad, digamos, imperiosa de poder abrir ese debate en primer lugar en los servicios públicos de salud, uh-huh, de todo el país, porque nos encontrábamos todavía en aquella época, en el 2005, con muchas personas que se habían acercado a servicios públicos para poder hablar de lo que tantos años después, digamos, recién se animaban a mencionar, que era lo que habían vivido en los centros clandestinos de detención y el horror al que habían sido sometidos, y que se encontraba con una respuesta bastante sistemática en algunos servicios públicos, que era que mejor de eso no hablar, uh-huh, ya que habían pasado tantos años y había como una sugerencia de muchos profesionales de olvidar, uh-huh, digamos, eso que había sucedido. Entonces, nos preocupaba muchísimo. Y perdóname, veníamos de años de impunidad, digamos, por responsabilidad del Estado, que había cerrado las vías como para, digamos, para investigar esos delitos, ¿no? Entonces, no solo en lo general, también había como una política de silenciamiento. Totalmente, eso estaba en consonancia justamente, uh-huh, como vos decís, con el marco social que atravesábamos en ese momento, y cómo esto también que decís es importante para pensar cómo después, cuando pasemos a hablar un poco del sentido, la reparación integral, uh-huh, y de entre ellos la salud como un modo fundamental de reparación simbólica a las víctimas, nos encontramos con que a veces es un elemento, digamos, muy importante. Muchas personas recién ahora, por primera vez, se acercan a poder contar sus historias, se atreven a pensar en la posibilidad de presentarse como testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad o como querellantes. Uh-huh. Y eso tiene que ver con que en aquellos años donde reinaba la impunidad, pensar, digamos, una reparación sin justicia, uh-huh, era algo que enviaba a las víctimas a un lugar directamente de soledad, incluso hasta de traición de la propia historia. Uh-huh. En la medida en que se anuda el concepto de memoria, verdad y justicia con el de reparación, ya esto pasa, trasciende el marco, digamos, la reparación económica que el Estado da, uh-huh, y que incluso es más, surge, digamos, la primera ley de reparación, la 24043, ni más ni menos que en el periodo del menemismo, con lo cual ya nos puede dar una idea de cuál fue el concepto por el cual se crea. Déjame hacer una aclaración ahí, la 24043 es una ley que justamente esa es la perversión, se cerraban las posibilidades de hacer digamos, de investigar los crímenes, pero se reparaba económicamente, era como una especie de toma y daca en un punto, ¿no? Podría pensarse como un toma y daca, no podés saber qué pasó con tu familiar o no podés juzgar al responsable de que te hayan torturado o que hayan desaparecido a un familiar tuyo, pero el Estado te repara económicamente, ¿no? Ahí creo que por ahí, sí, por ahí vas. Sí, uh-huh, efectivamente el efecto simbólico que eso, uh-huh, tenía sobre las víctimas era totalmente, digamos, antirreparador, es decir, uh-huh, en un contexto general bastante complejo, y los servicios públicos de salud no estaban, como vos decías, afuera de ese contexto. Uh-huh. Y entonces había como una tendencia a, digamos, legitimar este manto de olvido, pasar a otra cosa, poder cobrar esas reparaciones económicas, olvidarse, de la justicia, con los efectos, digamos, tremendos que todos sabemos que eso tuvo también al interior de los propios organismos de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese contexto nosotros en el 2005 decíamos, además los profesionales de este país, evidentemente que no han tenido ni siquiera una sola materia en el marco de su formación de grado donde pensar cuáles son las consecuencias que el terror de Estado produce en una sociedad, algo tan serio como, uh-huh, abordarlo socialmente, pensando que víctimas somos todos en el sentido de que hemos estado afectados por el terror todos y sus efectos los seguiremos cargando, digamos, durante muchas generaciones más. ¿Cómo era posible que estos profesionales con una matrícula otorgada por el Estado Nacional, formados en universidades nacionales, siguieran diciendo, frente a las víctimas que se acercaban después de 20 años de silencio a hablar, mejor de eso no hablemos? Uh-huh. Fabiana, perdóname, al pasar dijiste, no hay ninguna materia, no la había o no todavía no la hay, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que estudie los efectos, no sé, del genocidio, de ¿no la hay? En la Facultad de Psicología hay una materia que hace muchos años existe, que es Ética y Derechos Humanos. Me parece que no alcanza en absoluto para pensar, digamos, cuál es la incidencia real. Es decir, por ejemplo, no existe, hasta donde yo sé, al menos, quizás es una desinformación mía, un compromiso real de la Facultad de Psicología en el marco de los juicios, por ejemplo, saber qué está pasando, estar inmersos en ese mundo, en donde no nos olvidemos que vienen investigadores de todo el mundo. Valentina se quedó con la cabeza. Sí, yo me recibí hace 4 años y por lo menos hasta hace 4 años no lo había, salvo en esta materia de la que habla Fabiana. Claro. Lo cual es un gran problema. Uh-huh. Nosotros vemos que quizás en algunas provincias del interior, es cierto, en estos últimos años, pensemos que del 2006 a esta parte se han desarrollado más de 100 juicios y todas las provincias, casi todas las provincias del país han tenido juicios, y algunos centros de estudiantes han impulsado la creación de grupos de personas que van a trabajar, digamos, en los juicios y que van a pensar con sus profesores qué es lo que pasaba en las audiencias, participan, bueno... Pero no está formalizado, digamos, como un compromiso real a asumir las consecuencias del terror de Estado, digamos, y qué tenemos que hacer y decir, qué podemos decir los profesionales de salud mental respecto de eso. Justamente porque cuando creamos el primer programa, que era Consecuencias Actuales, del terror de Estado, decíamos... Ese primer programa en la Secretaría de Derechos Humanos. En la Secretaría de Derechos Humanos, en el 2005, decíamos, ¿por qué no puede faltar la palabra actual? Porque... no por estar a 30 años de estos hechos, estamos más lejos de estos hechos. Todo lo contrario. Es decir, la actualidad tiene que ver con una dimensión o con un tiempo que no es cronológico solamente, sino que es un tiempo lógico. Y eso es lo que vemos todos los días cuando una persona después de 30 o 40 años dice, bueno, yo hoy puedo hablar de esto recién ahora. Es decir, esto se presentificó, lo revivió de otro modo, hoy se hizo presente. No es que eso no esté. Como no es que eso no está a nivel social, ¿no? Esos efectos, digamos, la destrucción de los lazos, la falta de información de los profesionales de la salud mental, no solamente, sino también de la salud. No nos olvidemos que muchos sobrevivientes tuvieron y tienen secuelas físicas muy serias que los han conducido a la muerte, muchos de ellos, solo porque luego de la liberación de los centros clandestinos no han tenido oportunidad de tratarse, digamos, por las condiciones de clandestinidad posteriores o de detención, y en muchos casos por el terror a que las prácticas médicas incidan sobre esos cuerpos, y entonces a veces una revisación médica tan sencilla como es la colocación del electrodo para una persona para hacerse un electrocardiograma... Recuerda la picana. O una mujer, un espéculo para un control ginecológico. Te iba a preguntar exactamente eso, que no estamos hablando solo de efectos, digamos... psicológicos, por decirlo de una manera, sino sobre los cuerpos y la producción de cánceres, de enfermedades del corazón, digamos, todo, ¿cómo se...? Autoinmunes, muchísimas, que se han desencadenado incluso algunas de ellas en el marco de los juicios y posterior a la declaración. Ha habido en los últimos años algunas personas que murieron muy pocos días después cuando se desencadenó una enfermedad autoinmune luego de su declaración testimonial. Nosotros podríamos decir que es una mera casualidad del destino, o también podríamos leer esto que vos decís, el impacto sobre los cuerpos del terror y el impacto sobre los cuerpos de volver a transitar ese terror si es que no hay mecanismos que enmarquen ese volver a decir, ¿no? Ese discurso en juego, con los cuidados que requiere poner a hablar al horror, digamos, ¿no? Que no es cualquier cosa. Porque entonces en esos casos uno podría decir, bueno, al final tenían razón los que recomendabas no hablar, ¿no? Si ese hablar es sin cuidado y sin acompañamiento y sin, ¿no? Y puede desencadenar no podía decir una persona que quiere a alguien que padeció, es decir, bueno, no, mejor olvidarlo, ¿no? Podría pensarse. Entonces es un doble esfuerzo de, por un lado, no ocultarlo, pero también cuidar para que no genere daño, ¿no? Debe ser una tensión y un límite muy, muy difícil, supongo. Es un límite muy difícil que hace que justamente nosotros nos hayamos tomado como muy seriamente qué significa la palabra acompañamiento. Uh-huh. Es decir, nosotros sabemos, lo vemos, lo notamos, primero porque en el campo de la salud mental la palabra de acompañamiento está muy ligada siempre a un acompañamiento terapéutico, y eso, digamos, tiene sus orígenes, incluso en lo que, sobre todo en lo que fue después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el hecho de tener que pensar, digamos, los efectos de las guerras sobre las personas y todo el concepto psiquiátrico que surge respecto a los trastornos que genera, digamos, la situación de guerra, la violencia en la guerra. Pero que después en el debate más de los 60 y 70 respecto de las políticas antimanicomiales surge el concepto de acompañamiento terapéutico para pensar en esta especie de soporte a alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Uh-huh. ¿No? Entonces los acompañantes terapéuticos son quienes acompañan, uh-huh, en el cotidiano. Bueno, eso también acompañar es en concreto, estar en concreto, al lado, estar, ¿no?, al lado y, uh-huh, sostener, pero también un poco frente a uno que no, a uno, un sujeto que no, uh-huh, puede hacer absolutamente nada. Y eso tampoco es, uh-huh, el lugar de un testigo, uh-huh, o de una víctima de terror de Estado. Y ahí vino para nosotros un primer giro teórico interesante y un debate respecto de qué es acompañar en estos casos, cuando estamos poniendo a hablar al horror, sabiendo primero que el horror no se lo puede extremar, no se lo puede poner a hablar en cualquier condición, de cualquier, uh-huh, manera, ni se lo puede llevar a un extremo que no sea posible. Porque además, por definición, el horror no es traducible, uh-huh, al discurso. Entonces, si conocemos esos límites, si sabemos de los cuerpos afectados por ese lenguaje, si sabemos de lo que significa entonces la diferencia entre ser una víctima del terror de Estado y ser un enfermo psiquiátrico, uh-huh, el acompañamiento terapéutico no es el concepto más acorde para, en todo caso, decirle a alguien, bueno, vos como vas a ser testigo y fuiste víctima del terror de Estado, tenés que ser acompañado terapéuticamente porque sos algo así como un enfermo psiquiátrico, uh-huh, al cual, bueno, entonces como no podés hacer determinadas cosas, no. Como eso no es la idea y el eje del trabajo nuestro es la dignidad del sujeto, que justamente el terror de Estado ha arrasado, uh-huh, y que todavía conviven en soledad muchos sobrevivientes con el pudor que implica, mm, ¿no es cierto?, todo lo que han vivido por la indignidad de esas situaciones y la mirada social sobre ellos, además. Mm-hmm. No nos olvidemos cuando en aquel famoso texto de la Asociación de Detenidos, cuando dicen, hace unos años atrás, creo que hace como 20 años, dicen ellos en ese documento, ¿por qué sobrevivimos? Mm-hmm. Ellos dicen, han inoculado el horror sobre nuestros cuerpos y entonces la función social que tenemos es la de portar en nuestros cuerpos ese horror. Que nadie se olvide de ese horror. Uh-huh. Pero eso tiene un costo para quien porta, uh-huh, ese cuerpo. Sí. Entonces, en este sentido, justamente el planteo nuestro... Perdóname. Sí. Hay algo ahí que tiene que ver con la culpa del sobreviviente y a la vez la responsabilidad del sobreviviente. Esto de por qué sobreviví yo y no mi hermano, mi compañero, mi hijo, y cuál es mi responsabilidad como sobreviviente. ¿Aparece eso en esa...? Sí, eso aparece, digamos, en estos sobrevivientes y en los sobrevivientes de todos los genocidios, uh-huh, de la humanidad, ¿no? Y de hecho se ha teorizado mucho sobre la culpa del sobreviviente. A mí me parece que no se puede pensar la culpa al sobreviviente sin el contrapunto que es la mirada social sobre los sobrevivientes, uh-huh, ¿no? Que ha ayudado mucho a que se duplique esa culpa, uh-huh, ¿no? Por suerte, creo, lo que escuchamos en las audiencias en la actualidad, después de muchos testigos que han pasado por los estrados judiciales y con mucha valentía, es un discurso que, por suerte, permite ahora escuchar estas cosas que antes no se escuchaban. No son, uh-huh, los mismos los testimonios del año 2006, cuando salieron las causas en Argentina, que los testimonios en el 2014. Uh-huh. No son los mismos los jueces en su escucha, uh-huh, algunos jueces. No son los mismos los fiscales o incluso los abogados creyentes que han acompañado esas causas. Y no son los mismos los testigos. Bueno, basta ver la manera en que se trataba a los testigos en el juicio a las juntas, yéndonos más atrás todavía, en 1985, y cómo se los trata ahora, ¿no? Digamos, es una diferencia abismal, ¿no? Incluso los propios jueces, los propios camaristas, algunos de ellos muy respetados y respetables, se dirigían a veces a los testigos de una manera que no se parece en la manera, ¿no? Me parece que eso también tiene, hay un recorrido, una construcción que hemos hecho las organizaciones, digo hemos porque digo, ¿no?, la parte de la sociedad, las organizaciones de derechos humanos, el Estado, en tratar de otra manera a la persona que va a sentarse ahí a contar las cosas horrendas que le pasó o lo que sabe que le pasó a un familiar desaparecido, ¿no? Sí, además no nos olvidemos que estos juicios, al estar justamente enmarcados en algo que es bastante particular y novedoso a nivel mundial, que es que no se crearon tribunales especiales para juzgar estos crímenes y entonces son con tribunales ordinarios. Estos jueces, si bien tenían una práctica previa de, digamos, audiencias orales por delitos penales, en este contexto han tenido que también ellos someterse a una experiencia novedosa y es escuchar, cuando tratan, por ejemplo, hablamos de una mega causa, durante 8, 9, 10 meses, un año, dos años, 8, 9 horas al día, testimonios del horror. Y esto indefectiblemente ha tocado a los jueces, se los ha puesto frente a una situación que también los impacta, que también los divide, que también los angustia, que también empieza una sintomatología, ¿no es cierto?, de quien escucha. Y que esto es a lo que nos referíamos recién con el tema de la escucha social, es decir, cuando Enzo Traverso planteaba, ¿no es cierto?, Auschwitz no existió cuando salía humo las cámaras de gas, sino 50 años después, cuando la sociedad estuvo dispuesta a escuchar lo que había sucedido en los campos. Nosotros estamos a 40 años de los hechos y me parece que esa escucha social recién hoy empieza a ablandarse un poco y a tener una mirada un poco más comprometida con el efecto que todos tenemos en nuestros cuerpos sobre ese terror, ¿no? Quiero detenerme, vos recién mencionaste a Enzo Traverso, yo me lo había anotado, vos lo citás en una nota publicada en Página 12, el 29 de mayo, que se llama Testigo Víctima, y yo había anotado justo esa frase, porque, claro, él dice esto, Auschwitz empezó a existir 50 años después, ¿no? Vos decís, tomando lo que él dice de en ese momento, lo que decían los testigos, no era escuchado. Y uno podría decir, bueno, ESMA empezó a existir también 30 años después y Cacha, digamos, todas esas denominaciones o la comisaría que estaba a la vuelta de mi casa y donde los vecinos decíamos, escuchan ruidos, ¿no? Digamos, totalmente. Eso, ¿hay manera de, no sé, de ver cómo eso impacta también en el conjunto social, digamos, de saber, bueno, lo que tanto se ha dicho, festejábamos el Mundial mientras en la ESMA había cuerpos torturados o que dependían de los resultados de Argentina para que no fueran más torturados o que no le pasara nada a Videla para no ser tirados al mar? Eso también ustedes analizan o han visto o han estudiado cómo eso impacta en el conjunto de la sociedad, ya no solo en los afectados directos. Bueno, de hecho, esa pregunta es la que nos lleva a nosotros a definir cada vez que recibimos un llamado en el Centro Ulloa para una asistencia, una persona que se define como víctima, ¿no? ¿Qué es una víctima? ¿Cuál es la víctima pura? Entonces decimos, bueno, si una persona, a raíz de los efectos que eso produjo en ella, en su vida, en su cotidianeidad, en cómo impactó y armó, una especie de antes y después en su historia, en el sentido de lo que, por ejemplo, Alain Badiou plantea como acontecimiento, ¿no? Algo que rompe, resquebraja, digamos, la estructura de vida. Me parece que efectivamente este concepto también complejo de que víctimas somos todos los que participamos en una sociedad, digamos, de un proceso de terrorismo estatal y todo lo que eso significa, también es complicado porque no somos todos víctimas de la misma manera, ni en el mismo tenor, digamos, ni en las mismas consecuencias, ¿no? Incluso puede parecer ofensivo a veces que una persona que está en un centro clandestino diga, bueno, ¿cómo yo puedo ser igualado a una persona que vivía al lado de un centro clandestino y nunca le pasó nada? Pero sí es cierto que hay algo que con lo que cargamos a nivel social, el vínculo, ¿no es cierto?, del terror, el otro me puede comprometer, no me meto, bueno, esto que hemos vivido y reeditado en tantas situaciones sociales posteriores, aún en democracia, y que bueno, que efectivamente habla entonces de una sintomatología que trasciende el cuerpo personal y singular de la persona que es torturada. Por otra parte, las condiciones de clandestinidad de esos crímenes fueron pensadas precisamente para producir efectos, sobre todo en quienes no estaban directamente uh-huh. siendo torturados, uh-huh. sino en el uh-huh. resto, digamos, de la sociedad, en algo que en algún artículo también lo definíamos como es el terror que se inocula, digamos, clandestinizándolo, pero a condición de dar a ver parte de ese horror, porque si no tiene efecto. Claro. Y si se da a ver parte de eso y no todo, ¿no? Hay una parte del velo que no se corre, se da a ver, tiene un efecto absoluto uh-huh. de parálisis y de terror sobre todo el resto. Y de, me parece también, de cierta justificación. Yo pensaba, ¿no? Esta frase famosa, algo habrán hecho, y cuando hablábamos recién de los sobrevivientes, por algo habrán sobrevivido también. En marca, en la sospecha, ¿no? Tanto la desaparición o la muerte como la sobrevivencia. Estamos con Fabiana Rousseau y con Valentina Pueyrredón, del Centro Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos. Ya seguimos con ellas. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. La mano, la mano. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Conoce las 6 razones por las que una cita podría ser la peor de tu vida. Las citas románticas son el sueño de muchos, pero ¿sabías que si no escoges adecuadamente a las personas con las que saldrás, esas citas pueden llegar a ser una tortura? Bueno, elegimos esta noticia porque el término tortura suele usarse para cualquier cosa, ¿no? Comentábamos recién acá con Fabiana Rousseau y Valentina Pueyrredón, nuestras invitadas de hoy. Esperar un colectivo, viajar en el Sarmiento, y entonces esa banalización del término tortura hace que cuando se la usa para lo que es, digamos, no debería, ¿no? Nos parece a nosotros que no debería usarse la palabra tortura para cualquier cosa, porque es la tortura es algo muy grave y muy profundo que le pasa a las personas, ¿no? Justamente aquí estamos hablando de víctimas, muchas de las víctimas que atienden en el Centro Ulloa son víctimas de tortura, ¿no? Y comparar la tortura real sobre el cuerpo, sobre la tortura psicológica con encontrarse en una cita con una persona que es un plomo o con tomar un tren lleno, me parece una manera demasiado brutal de banalizar el término, ¿no? Efectivamente, a nosotros siempre nos reímos porque como trabajamos todo el día escuchando, digamos, no relatos y testimonios, y cuando no los escuchamos en las audiencias los leemos en los expedientes, etcétera, etcétera, claramente cualquier palabra vinculada a la tarea que desarrollamos y al impacto que tiene esto en la sociedad nos remite unívocamente ese significado. Yo pensaba, cuando recién decías esto, también cómo a nivel social la palabra desaparecido marcó uh-huh. ¿no? un antes y un después también respecto de la consideración. De hecho, yo me acuerdo cuando al comienzo del primer programa que hubo sobre niños extraviados, lo que se llama niños extraviados, sí. eran niños desaparecidos. Y hubo que cambiar, uh-huh. digamos, el nombre, claro. porque un niño desaparecido en este país... Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Uh-huh. La marca que eso implicó... Como hoy decir, che, estás desaparecida. Claro, claro. ¿No? Es decir, incluso yo creo que más allá de quienes trabajamos en esto, hay a nivel social una significación que ya remite. Y bueno, y esas son las cosas que genera justamente el terror de Estado, ¿no? Es decir, una construcción en donde cambia para siempre el sentido de las cosas en una sociedad, en la cultura, en el discurso, en los lazos. Uh-huh. ¿No? Sí, de eso estamos hablando con Fabiana Rousseau y Valentina Pueyrredón del Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Santa María, nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, Madre de Dios. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice. Despacito, y mamá, camínale despacito. Mi ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, seguimos aquí con... Nos olvidamos antes de decir que el primer tema que escuchamos, el gran Fernando Cabrera, las chicas, acá las compañeras, se lo querían dedicar a... Juliana Sarritela, nuestra coordinadora, que lo pidió especialmente. Ahí está, dice Valentina Pueyrredón y asiente Fabiana Rousseau. Así que bueno, dedicado está el tema. Hablábamos de las víctimas del terrorismo de Estado, de las consecuencias sobre sus cuerpos y sus almas, para decirlo de algún modo, del efecto del terror, pero el Centro Ulloa también tiene, incluso el nombre es, a ver si no me equivoco, Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, ¿verdad? Sin hacer distinción entre el pasado y el presente. Y yo pensaba que hay algunas víctimas que cuesta más reconocerlas como tales, incluso que ellas se vean como víctimas. Perdón por la autorreferencia, pero hemos tenido un contacto directo del equipo jurídico que trabaja con el caso de la masacre en el Pabellón Séptimo, acompañando a víctimas directas y familiares de esa masacre sucedida en la cárcel de Devoto, que han sido atendidas. Se ha creado un espacio en el Centro Ulloa para acompañarlas. Valentina es una de las profesionales que cumplió esa función. Pero justamente a ese núcleo de víctimas, presos comunes, familiares de presos comunes, les cuesta más sentirse reconocidas como tales, quizá porque no es lo mismo ser un preso común que un militante político o un militante estudiantil, y ser reconocido como tal por la sociedad o por el Estado en su carácter de víctima. Sí. ¿Cómo? Sí, de lo que estabas diciendo, de hecho, lo que nos pasó en esta experiencia trabajando con algunos de los familiares y sobrevivientes de la masacre, es como ellos, hasta que no formaron este grupo, por supuesto que a raíz de la investigación que vos hiciste, como ellos no habían hablado de esto, ¿sí? No se habían reconocido como víctimas, tanto los familiares como los sobrevivientes, a partir de que no encontraron este grupo de pertenencia y de referencia, no se lo habían comentado siquiera en algunos casos ni siquiera a sus familiares más cercanos o a sus hijos, y cómo a partir de encontrar a otras personas que vivieron la misma situación, poder reconocerse como víctimas. Y para mí lo más llamativo en esta experiencia fue ver cómo cuando los acompañamos a la audiencia oral. Sí, una audiencia, aclaro que era el cuando fuimos a dar el informe oral por la apelación a la resolución del doctor Rafecas, que niega el carácter de delito de lesa humanidad a la masacre. Exactamente, en esta audiencia donde la verdad me sorprendió, pues estuvimos muy bien tratadas por la cámara, y ahí ellos tuvieron la oportunidad de hablar, ¿sí? De hablar frente a la justicia y cómo ese lugar y esa posibilidad también los habilitó a ellos a reconocerse como víctimas de lo que habían pasado sus familiares o ellos mismos. Juan, si te acordás, Juan Olivero dijo ahí frente a los camaristas de la Sala 1 de la Cámara Federal que era la primera vez en 36 años que podía hablar frente a un juez. Así es. Contando lo que había pasado aquella noche del 14 de marzo. Sí, y todo lo que le costó a él prepararse para ese momento también, ¿sí? Todo lo que implicó prepararse para llegar a esa instancia en la que él tenía muchas ganas de poder hacerlo, porque era la primera vez que iba a tener esa oportunidad. Y hay otros casos también que son, digamos, del presente post-dictadura que atiende, digamos, el equipo de profesionales de Ulloa. Antes mencionábamos el caso de los jóvenes condenados a perpetua, que eso es derivación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a las víctimas, a los sobrevivientes, entiendo, de las jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001. ¿Es así? Son, bueno, por un lado, los 5 menores condenados a perpetua llegaron, sí, por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, bueno, la Corte lo que plantea son diferentes tipos de reparaciones, y entre esas reparaciones tiene que ver con una reparación integral a nivel salud, y es por eso es que piden intervención del centro, y bueno, estuvimos trabajando con ellos, algunos en contextos de encierro y otros ya no, por suerte, no solo asistiéndolos y haciendo en otros casos derivaciones, porque también, bueno, se dificulta por las zonas donde ellos viven, sino también acompañándolos a diferentes instancias judiciales que aún hoy tienen que seguir atravesando y que después de tantos años igual siguen provocando tantos efectos en ellos. Porque yo, a ver, alguien que esté escuchando puede decir, pero a ver, si estaban condenados a prisión perpetua eran como porque habían cometido delitos, es decir, habían provocado un daño, ¿no? Habían cometieron homicidios, para decirlo claramente. Y lo que a veces hay que insistir en decir es que una persona puede cometer un delito, puede ser victimario, digamos, en un momento de su vida, y a su vez ser víctima. Puede ser víctima de tortura, de una pena injusta. Esto también es importante aclararlo, porque si no parece, alguien puede decir, bueno, pero encima que cometieron delitos los tratan como víctimas. No, cometieron delitos y por eso merecían una pena. El problema es que fueron sometidos a torturas y a penas ilegales. Claro, doblemente. No solo sufrieron la injusticia de tener una pena que no era justa, sino que además sufrieron torturas que están denunciadas cuando estuvieron dentro del servicio penitenciario. O sea que sería doblemente. Y bueno, y por otro lado, otra de las cosas que estamos haciendo en este momento es acompañando a los testigos de la causa de la represión que hubo el 19 y 20 de diciembre del 2001. Uh-huh. Recién en febrero de este año se inició el juicio, en donde se tienen de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Entonces se tienen en cuenta 5 víctimas fatales y después diferentes tipos de lesiones que sufrieron los manifestantes que fueron esos días a la plaza. Bueno, comenzó con una ronda en donde primero estuvieron los familiares de las víctimas fatales, después siguieron con las víctimas que sufrieron lesiones físicas y por supuesto psicológicas, y ahora a pesar de que están en un momento de feria, siguieron trabajando y ahora están llamando a dar testimonio. Uh-huh. A los policías que trabajaron ese día ahí y a peritos forenses que trabajaron luego de lo sucedido, pero bueno, nosotros por supuesto no acompañamos a los policías que uh-huh. están declarando en este momento, así que estamos esperando que se reanude nuevamente la instancia en donde van a seguir declarando a las víctimas. Uh-huh. Y sería bueno, me parece, recordar a las personas que nos estén escuchando que es muy, no sé si es el mejor término, pero pedagógico asistir a estos juicios para las personas, aún para quienes no se sientan directamente involucrados. Yo insisto, en las jornadas del 20 y 21 de diciembre, todos, como decíamos antes, estamos afectados de alguna manera porque hubo una ruptura en el proceso democrático, digamos, en la continuidad democrática, fue una época de crisis económica en que todos caímos 2, 3 o 10 peldaños en nuestras situaciones particulares, pero claro, algunos murieron, algunos fueron lastimados directamente. Pero es muy tiene un efecto que también creo pedagógico y reparador para quienes no fuimos directamente afectados, porque uh-huh. permite acercarse a la historia cercana o un poco más lejana como la de la dictadura de una manera distinta. Hay testimonios, yo digo, en lo personal he ido varios de los de delitos, por ejemplo en el Vesubio, gente que no conocía, que no había visto nunca, que no sabía quién era. Y los relatos son, digamos, aún aquellos más que no relatan por ahí cosas tan horrendas, por ahí una detención que terminó después con la aparición de la persona, etc. Pero la manera en que funcionaba la policía en ese momento, el grado de arbitrariedad, la absoluta, el estar a disposición absoluta de cualquier jefe de calle, de cualquier comisaría, muestra aquello que pasó quizá mucho más claramente, digo, que leyendo 100 libros, ¿no? Digo, estar ahí, escuchar de la persona, me parece, no sé cómo lo ven ustedes, a mí me parece que también juega estar ahí en los juicios, es educativo para todos los que además puedan ir, aunque no tengan una función que cumplir ahí, ¿no? Mira, el otro día, ahora que decís esto, pensaba justamente la diferencia entre este concepto del archivo y el testigo, ¿no? Uh-huh. Que los documentos y los archivos que uno pueda recabar sobre la época y analizar y pensar, digamos, cuál fue la estructura desde la lógica represiva hasta, bueno, todo lo que tuvo que ver con cómo pensar, digamos, ese dispositivo del terror, no habla de lo que los testigos en sus declaraciones pueden decir y que es apuntar a los detalles, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es decir, un poco, me recordaba, fue ese memorioso, ¿no? Cuando dice esos detalles implacables. Pero el otro día en una audiencia en Campo de Mayo, por Campo de Mayo, zona norte, que se está juzgando en este momento en el Tribunal de San Martín, digamos, a todo un grupo de obreros que fueron desaparecidos en la zona norte, una mujer decía, y después me quedé pensando, porque en una declaración testimonial, en un juicio penal por delito de lesa humanidad, una mujer tenía la necesidad de contar que en el momento en que se fueron de su casa los secuestradores, se llevaron la tabla de planchar, ¿no? Y que ella dijo, ¿por qué se llevan la tabla de planchar? Y la tabla y la plancha, ¿no? Uh-huh. Y le dijeron, ¿por qué ahora no vas a tener a quien plancharle los pantalones? Uh-huh. ¿No? Ahora, la fuerza que hay en esa frase, ¿a dónde está apuntando? Digamos, no alcanza solo con el secuestro, con la tortura, con los golpes, con la violencia, sino además Estas frases de las que no se privaban los secuestradores cuando llegaban a las casas, digamos, a la madrugada y frente a los niños y las mujeres hacían todo, digamos, esta mostración, digamos, del poder absoluto de la vida y la muerte sobre el otro, sino además estas frases que quedaban marcadas para siempre. Y que quizás, a condición de que un tribunal pueda escuchar, esta frase vuelve a la memoria, incluso de un lugar que creo que la propia testigo no sabe ni de dónde viene, o cómo es que ese día aparece esa frase ahí. Una frase que no tiene ningún valor en términos penales y que con esa frase no se va a poder imputar a nadie, pero que tiene un valor respecto de la reconstrucción histórica fundamental, ¿no? Las frases sin sentido para el poder, digamos, jurídico, son las frases que cobran todo el sentido respecto a la reconstrucción de ese discurso. Sí, y eso es como lo más importante, me parece, trayendo un poco lo que decía Claudia de lo importante que es poder ir a una audiencia a escuchar. Es poder escuchar en este sentido todo eso. Que yo que he participado acompañando en juicios de lesa humanidad y que ahora lo hago en el juicio del 19-20 de diciembre, me encuentro con esa gran diferencia. El testigo, que es completamente indagado al punto de sentirse por ahí hasta... Uno dice, bueno, ¿es que es un testigo, es una víctima o es un acusado? En donde le digan lo que le digan, después de eso hay un video, hay una foto, hay una cámara de seguridad de la ciudad, en donde digan lo que digan, está esa prueba, ese video que es irrefutable, ¿sí? Y que es justamente esto de lo implacable, que en los juicios de lesa humanidad no pasan. Ahí está en el relato de cada testigo. Entonces, lo importante que es ir y escuchar todos estos detalles que cuentan. Yo, sobre lo que vos decís, pienso también que en la mayoría de las violaciones que suceden al interior de instituciones de encierro, tampoco está la cámara, otros testigos, ¿no? Entonces, también cuando un preso, por ejemplo, de hoy, relata malos tratos, torturas, también es solamente su voz, ¿no? Y vuelvo a la diferencia o al modo distinto en que se escucha un relato. Yo creo que hemos logrado que la voz de las víctimas del terrorismo de Estado se escuche con respeto y se les crea. Porque nadie duda, digamos, esto a mí se me puso la piel de gallina cuando vos contaste recién esto, porque me parece impresionante. Nadie dudaría del efecto que sobre esa mujer provocó esa frase, ¿no? Sí. Ya no vas a tener a quien plancharle nada. Pero muchas veces un preso cuenta, por ejemplo, con un enorme dolor, me rompieron el dibujo de mi hijo o me rompieron las cartas de mi mamá. Y eso creo que todavía falta, ¿no? Digo, lo que falta todavía seguir trabajando y en que ese dolor también sea escuchado, ¿no? Porque... hay como un doble estándar todavía en muchos operadores judiciales, en organizaciones de derechos humanos, en una parte del Estado, que ese dolor parece que no lo puede escuchar, ¿no? Que ve en ese sujeto al delincuente que robó, como si en los juicios de lesa humanidad estuviéramos viendo al terrorista subversivo que ponía bomba. Exactamente, ¿no? Él algo habrá hecho. Claro. Sí, exactamente. Sí, porque además él marca, digamos, en el hecho, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos, cuando hablamos de desaparición forzada, el impacto del día posterior en la vida de esa persona, qué vino después de la desaparición, ese día a día, el dolor permanente, cada uno de los hechos que se fueron juntando, no están contemplados en ninguna categoría jurídica. Pero ese dolor es el que construyó justamente el daño que hoy tenemos que justamente resignificar y reconceptualizar respecto de las víctimas del terror de Estado, porque el daño no es solamente, no se circunscribe al hecho de la desaparición, la noche del allanamiento, que es lo que vale en términos penales. Claro. El daño es todo lo que vino después, fundamentalmente. ¿Qué se hizo con eso? Claro. Por eso cuando el protocolo de Estambul habla, digamos, de fue un daño el proyecto de vida. Vamos a hacer una aclaración, perdón, porque acá tratamos de aclarar todo. Sí, el protocolo de Estambul es un protocolo creado para investigar la tortura, en concreto, ¿no? Digo, los efectos... para decirle a los médicos y a los expertos, miren, cuando ustedes investiguen tortura tienen que mirar esto, esto y esto y preguntar y analizar esto y esto. Efectivamente. Exacto. Entonces, perdón, siga. No, y entonces justamente, digamos, es digamos a lo que apunta el protocolo también es a plantear que es un daño el proyecto de vida y que uh-huh. entonces los daños frente a delitos imprescriptibles también son imprescriptibles. No es que un daño cesa claro. ¿no? frente a un delito imprescriptible. Claro. Entonces, en ese sentido me parece importante aclararlo. Claro. No se va a juzgar por haber robado una plancha y una tabla, no es eso lo que se va a juzgar exactamente. Bueno, estuvimos aquí hoy con, muy interesante, realmente un placer tenerlas aquí, a Fabiana Rousseau y Valentina Pueyrredón. Fabiana es la titular del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa. Es un organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Podemos dar la dirección, porque bueno, estuvimos hablando de personas que pueden necesitar asistir y que tal vez no conocen dónde funciona. Así que si nos quieren decir, funciona en una casona que me enteré que pertenecía a los malos. Sí, a los Bom. A Martínez de Oz o cosas buenas. A los Bom. A los Bom. O sea que se le está dando un buen ahora uso. Estamos los buenos. Ahora están los buenos. ¿Queda en Esmeralda? 138. ¿El horario? Es de 9 a 18, a veces estamos un poquito más y un poquito antes, pero 9 a 18. Y el teléfono es el del Ministerio de Justicia, 5304.000. El interno de administración es 76607. Perfecto. Porque bueno, ya dijimos, está destinado a acompañar y en su proceso, digamos, de participación en los juicios de lesa humanidad o en el momento en que se encuentren en sus vidas y necesiten algún tipo de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado y del presente. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias, Valentina. Gracias a todos ustedes. Gustavo Hoffman en los controles, Natalia Coronel en la producción. Los esperamos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. No con huele que la chica.